Sujongwa, refresco de frutas de la nación coreana, fue registrada como el Patrimonio Nacional Intangible hace poco. De origen, usaron el melocotón, la fresa, la pera y otras frutas para hacerla, pero aprovecharon el kaki secado como su materia principal, por eso la llaman Sujongwa de kaki secado. Ponen el kaki en agua hervida y enfriada y le añaden jengibre y piñón. Es el refresco que pueden probar en el invierno. Esta bebida buena para la salud humana es el plato favorito en la fiesta folclórica del 1 de enero según calendario lunar. En el proceso de preparar este refresco con la mezcla de varias materias, aparecen sustancias favorables para la salud como diferentes vitaminas, elementos minerales y aminoácidos que purifican la sangre y alivian la fatiga.